¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tu corazón llora. Por siempre y siempre, ganador y la nueva crema, crema y no más cura. Para mí, Corrisa Lima, Gladys, la princesa Rita, Stephanie, vos. Fuerte amor, tu corazón llora, de pena y dolor, ya no hay nada. Si siente el amor que tú me das, dejate jamás, mi amor es tan grande, que jamás podré olvidar, mi amor es tan grande, que jamás podré olvidar. Mi amor, tu corazón llora, de pena y dolor, ya no hay nada. Hoy estoy, si siento el amor que tú me das, dejarte jamás, mi amor es tan grande que jamás podré olvidar. Mi amor es tan grande que jamás podré olvidar.